Tutorías paso a paso. ¿Cómo crear un blog y publicar diapositivas en el curso Precaes Medicina 2008 basado en la web 2.0? Autor Luis Eduardo Bermúdez, médico interno, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana. El curso Precaes basado en la web utiliza el servicio de blogs de Blogger para publicar en forma de revista electrónica personalizada los archivos y memorias que se generan a lo largo del curso. Para acceder directamente a la página web del curso Precaes, colocamos en la barra de dirección http://ecaesmedicinausco.blogspot.com. Inmediatamente visualizaremos la página principal del blog, la cual consta de un título. En la parte inferior izquierda de entradas organizadas cronológicamente, de la más antigua a la más reciente. Y en la parte derecha encontramos diferentes objetos o elementos del diseño del blog. En este caso podemos encontrar las presentaciones o conferencias del curso Precaes. En la parte superior derecha encontramos dos enlaces que nos permiten crear un blog o acceder a un blog o acceder al blog. Para crear un blog necesitamos una cuenta de correo electrónico. Blogger es una empresa que presta servicios de blogs de manera gratuita a través de una cuenta en Gmail. Así que para poder publicar en nuestro blog necesitamos una cuenta en Gmail. Una vez tenemos una cuenta en Gmail, podremos acceder a nuestra cuenta en Bloggers. Como lo podemos observar en la parte superior, el correo electrónico curriculumedicousco@gmail.com me ha permitido abrir mi cuenta en Blogger y empezar a crear blogs. En el panel puedo administrar mis blogs. En este caso he creado un blog, el cual se titula Curso Precaes 2008 en la web 2.0. Igualmente me permite opciones de modificar entradas, adicionar nuevas entradas o posts, personalizar las opciones de configuración o diseño. Para crear un blog se necesitan de tres pasos y empezar a publicar. El primer paso es crear una cuenta en Gmail. El segundo paso es asignar un nombre al blog. El tercer paso es elegir una plantilla y empezar a publicar. Como veíamos en nuestro panel de control, hay una opción que nos permite personalizar el diseño. Aquí podemos observar el diseño de la plantilla del curso Precaes Medicina 2008, la cual en su parte superior consta de un título, en la parte izquierda de entradas del blog y en la parte derecha de diferentes elementos de la página. Igualmente podemos modificar o personalizar las fuentes y los colores y seleccionar nuevas plantillas. Como podemos observar en la parte superior izquierda, encontramos el botón de creación de entradas. Una vez damos clic en este botón, nos permite crear una nueva entrada a través de un editor de texto, el cual nos permitirá adicionar texto, imágenes, video y enlaces a otras páginas web. En este caso, estamos creando una entrada en la cual vamos a describir brevemente los recursos principales de la web 2. Como principal recurso tenemos el blog, que es una abreviatura de weblog y que es una simple página web de opinión, información o diario personal con enlaces llamados posts, organizados cronológicamente, los más recientes primero. Los podcasts grabaciones de audio de entrevistas, conferencias, que se pueden reproducir en computadores de bolsillo o dispositivos MP3 portátiles, permiten aprender mientras caminamos y haciendo énfasis en el audio más que en la lectura. El RSS es un servicio que permite a los usuarios notificación automática de nuevos contenidos de sus sitios web de interés. Los wikis son un conjunto de páginas web que pueden ser fácilmente editadas por cualquier persona que se le permita el acceso. Este servicio es ideal para los grupos colaborativos y realizar trabajos con la participación y colaboración de otros usuarios. Igualmente, en esta página podemos observar dos botones en la parte inferior, un botón anaranjado que dice publicar entrada, en la cual cuando estemos listos y habremos revisado el contenido de nuestra entrada, podremos hacer clic y publicar la entrada. O si no, guardar el borrador con la opción del botón que dice guardar ahora. Una vez hemos creado el blog, debemos empezar a publicar. El otro propósito de esta tutoría es cómo poder compartir y publicar nuestras diapositivas o presentaciones en PowerPoint a través de Internet y la Web 2. En este caso, y para nuestro blog, hemos alojado las presentaciones en SlideShare. Porque abrir una cuenta en SlideShare es gratis, es una forma de compartir presentaciones con el mundo y grupos colaboradores. Las presentaciones de diapositivas alcanzan una amplia audiencia pública o privada y se pueden añadir podcasts a sus presentaciones y crear slidecasts o presentaciones con audio. Para iniciar a publicar nuestras presentaciones en SlideShare, necesitamos crear una cuenta, la cual la hacemos a través de la dirección web http://www.slideshare.net. Haciendo clic en el link sign up, se puede crear una cuenta de manera gratuita y en cuestión de minutos. Una vez damos clic en sign up, nos aparecen dos opciones. En la parte izquierda encontramos la opción de crear una nueva cuenta, para lo cual necesitamos introducir un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico, una clave y confirmar la clave. Si ya poseemos una cuenta, utilizamos el nombre de usuario y nuestra clave y hacemos clic en Login. De lo contrario, hacemos clic en Join. Aquí podemos observar los diferentes botones que nos ofrece la página principal de SlideShare. Uno de esos botones es Upload, que nos va a permitir subir nuestras presentaciones de diapositivas. Otro botón fundamental es My Slide Space, en el lugar donde se alojarán las presentaciones que suba a mi cuenta. Así que hagamos clic en Upload para cargar nuestra presentación. Una vez hemos hecho clic en Upload, nos aparece un botón que nos permitirá navegar y seleccionar el archivo de diapositivas que deseamos compartir, el cual se encuentra alojado en nuestro escritorio o en este caso. Lo seleccionamos, hacemos clic en Abrir e inmediatamente el archivo empieza a subir a nuestra cuenta. Este proceso puede durar algunos minutos. Una vez ha cargado nuestra presentación de diapositivas, debemos caracterizarla y posteriormente publicar en SlideShare. Así que podemos modificar el título, agregarle tags o palabras claves, hacer una breve descripción de la presentación, elegir si es privada o pública, el lenguaje y, una vez hemos cumplido estos requisitos, hacemos clic en el botón Publicar. De lo contrario, en Borrar. Una vez hemos cargado nuestra presentación de diapositivas, Nos cercioraremos de que está en nuestra cuenta. Este proceso puede durar algunos minutos, mientras la presentación de diapositivas es transformada a los formatos que maneja SlideShare. Así que hacemos clic en My Slide Space y podemos encontrar las presentaciones que se en mi cuenta. En este caso ya se encuentra la presentación que hemos subido, la cual se titula Curso Pre-CAE 2008 basado en la web 2. El siguiente paso es elegir una comunidad o un grupo en la cual deseamos participar y compartir nuestras diapositivas. Para el caso de nuestro curso hemos elegido y hemos creado el grupo ECAES Medicina 2008, en donde lo hemos destinado para alojar las presentaciones de nuestros conferencistas invitados. Así que para participar en el blog debemos buscar el grupo ECAES Medicina 2008 en el buscador de grupos. Una vez lo encontramos, hacemos clic en él y podemos visualizar todos sus spots o entradas con las presentaciones que han compartido, al igual que los miembros de este grupo, y la opción para adicionarlo como grupo a nuestra cuenta para poder publicar. Una vez lo hemos adicionado a nuestro grupo, nos aseguraremos de que sí estamos afiliados y podremos estar en permanente actualización en caso tal de que se presenten nuevas adiciones al grupo de conferencias o diapositivas. Una vez somos miembros del grupo, debemos elegir la presentación en SlideShare que deseamos compartir, la cual se debe alojar en nuestra cuenta personal. Para publicar una conferencia en SlideShare, nos presentan dos cajas de texto. Una caja de texto superior grande en donde escribiremos un comentario acerca de la conferencia y una caja de texto inferior en donde colocaremos la dirección URL de la presentación en SlideShare. Veamos cómo es esto. Vamos a la presentación, vamos a la barra de dirección, seleccionamos y copiamos la dirección electrónica, la pegamos en la caja de texto inferior. En la caja de texto superior escribimos un comentario acerca de la conferencia y posteriormente hacemos clic en Post, que se encuentra a la derecha de la caja de texto inferior. E inmediatamente veremos cómo se publica nuestra presentación en el grupo. Para cerciorarnos de que estas presentaciones han quedado enlazadas a nuestro grupo, de nuevo ingresamos a nuestra página del curso Pre-ECAES basado en la web 2, http://ecaesmedicinausco.blogspot.com, y haciendo clic en My Slideshows del grupo ECAES Medicina USCO podremos tener acceso a todas las presentaciones que se han publicado en este grupo, en la cual debe encontrarse la que hemos publicado actualmente. Muchas gracias. Este tutorial hace parte del proyecto de informatización para la investigación y la publicación electrónica y la participación en actividades de educación continuada basados en la web 2.